después, después de una larga condena, hoy he recobrado mi libertad. Vuelvo al barrio, pero los amigos ya no me saludan, porque he estado en la prisión. Solo mi vieja, solo mi viejita comprende las cosas que yo he pasado y sufrido. Madre, he salido en libertad, por fin hoy yo tengo paz. He dejado de sufrir, he dejado de llorar. Madre, he salido en libertad, quiero olvidarme de ese amor. Quiero salir de esta prisión, voy a empezar. Aprendí lo hermoso que es vivir en libertad. Madre, solo tú sabes muy bien el infierno que pasé por culpa de esa mujer que me hizo tanto mal. Madre, yo sé bien, me equivoqué, lo debí pensar muy bien cuando el castillo jalé. Este es mi...